A partir de este momento, Acuarela se incorpora al gran circuito Cori. Ventas fuertes y severas. Dos personas fueron formalizadas en Soriano por desacato por la realización de fiestas clandestinas. Uno de los casos se registró en un club deportivo de Cardona y el otro en un cumpleaños en Dolores. Más de un centenar de ómnibus con turistas brasileños arribaron este fin de semana a Rivera para hacer compras. La situación preocupa a los habitantes de la ciudad, en la que actualmente hay más de 120 casos activos de COVID-19. Este sábado se detectaron 48 casos positivos nuevos en todo el país. De ese total, 33 corresponden a Montevideo, 10 a Rivera, 2 a Maldonado, 1 a Artigas, 1 a Río Negro y 1 a Tacuarembó. Un buque pesquero se incendió esta madrugada frente a las costas de Montevideo. El navío se encontraba en proceso de desguace en el astillero Cal. El proyecto de presupuesto quinquenal, que ya tiene media sanción, comenzará a tratarse este lunes en el Senado. Ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, comparecerá el equipo económico encabezado por la ministra Susana Arbeleche. A partir de mañana, la solicitud de autorización excepcional de ingreso a Uruguay se podrá realizar en línea. Hasta el momento el trámite se realizaba vía email, pero en virtud de la gran demanda que ha generado el cierre de fronteras dispuesto por el gobierno, se decidió habilitar esta nueva modalidad. Deportes. Por la segunda fecha del torneo intermedio se enfrentan esta tarde Wanderers y Rentistas desde las 18:45 horas en el Parque Viera. En paralelo se define hoy el campeón de la Copa Nacional de Selecciones. Salto recibe a Canelones del Este desde las 3 de la tarde en el Estadio Dickinson. En caso de empate al término de los 90 minutos, se jugará un alargue de 30 y en caso de persistir la igualdad, se definirá por penales. El británico Lewis Hamilton se acaba de convertir en el piloto con más triunfos en la historia de la Fórmula 1. Se quedó con el Gran Premio de Portugal y consiguió así su victoria número 92, superando al mítico Michael Schumacher. En el programa internacional, el gobierno español decretó hoy el estado de alarma para todo el país hasta el mes de mayo y habrá toque de queda. Los chilenos están convocados hoy a las urnas para decidir la vigencia de la constitución actual, redactada durante la era del dictador Augusto Pinochet, o si por el contrario, abren la puerta a la redacción de una nueva Carta Magna. Tiempo templado, cielo cubierto y 24 grados de temperatura en estos momentos en Montevideo. El pronóstico del INUMED para la capital y el área metropolitana anuncia tiempo templado a cálido con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas. La máxima para Montevideo 27 grados. Algunos datos en el interior del país. Mercedes cubierto 21 grados. Melo nuboso 26. Rocha nuboso 24. En Artigas el cielo está algo nuboso, hay 29 grados. Como informáramos, rige una alerta naranja por tormentas fuertes y lluvias intensas para el litoral oeste del país. Según el INUMED, en zonas de tormentas podrán registrarse ocasional caída de granizo, intensidad intensa, actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes, indica el instituto. Los departamentos afectados hasta las 14:30 son Artigas, Paysandú, Río Negro, Salto y Soriano. En tanto que se mantiene vigente también una alerta amarilla por los mismos fenómenos, pero de menor intensidad, para los departamentos de Artigas, Colonia, Paysandú, Río Negro, Salto, San José y Soriano. Comenzamos el desarrollo de la información. Como veníamos informando, la justicia de Soriano formalizó a dos personas por desacato tras encontrar los responsables de organizar fiestas clandestinas. El primero de los hechos se registró en la cantina del Club Deportivo Unión de la ciudad de Cardona, donde el ahora formalizado habitualmente brinda servicios de bar y recreación. Allí la policía intervino tras constatar que cerca de un centenar de personas se aglomeraban incumpliendo las normas que procuran evitar la propagación del coronavirus. En el otro caso, la policía de Soriano debió actuar en un cumpleaños que se había organizado en la ciudad de Dolores, donde la fiesta continuó pese a las reiteradas advertencias de las autoridades. El responsable de la cantina de Cardona, y ahora formalizado por desacato, Gustavo Hernández, dijo a Radio Monte Carlo que él no organizó ninguna fiesta, que solo estaba tratando de trabajar para mantener económicamente a su familia. Mentira, no se organizó nada. Fue una noche que yo trabajo, tengo servicio de delivery y tal, cuando está en la cantina, hay un pool y se junta gente, se junta gurizada. Pero esa noche fue muy especial, muy particular, porque hubo una discoteca que abre asiduamente. Ese día, esa noche avisó al último momento que no abría. Entonces se ve que andaba mucha gente, mucha gurizada a la vuelta. Y bueno, en un momento dado, tipo las 12:30, 1, entró a llegar gente en número bastante más de lo habitual. Y bueno, yo reconozco que cometí el error de dejar entrar. de seguir atendiendo, dejar entrar a la gente. Llegó la policía, entró al lugar, sacó fotos y filmó, y me dijeron que me daban 10 minutos para desalojar y presentarme a la comisaría. El señor Axel Bravo, el encargado de la sección 11, de mal modo me habló. El señor Axel Bravo me dijo, voy a hacer todo lo posible para que te procesen. Me dijeron, vas a quedar detenido. Ya quedé incomunicado y me llevaron al calabozo. Le pregunté, le digo, ¿hay necesidad? Le digo, no me voy a escapar. Le digo, hay procedimiento, me dijo. Me llevaron al calabozo, me procesaron por una fiesta de 150 personas. Por desacato, por desobedecer un mandato no aglomeración, ¿no? Y a la espera de que no haya un rebrote de COVID a causa de esa juntada, ¿no? Mi indignación fue esa, que después en la prensa y en las redes sociales se decía de una fiesta de 150 personas, de 200, siendo que yo nunca organicé nada, no se organizó nada. Eran palabras de Gustavo Hernández, responsable de la cantina del Club Unión Cardona, ahora formalizado por desacato. Y seguimos en tema porque hay preocupación ante más de un centenar de ómnibus con turistas brasileños que arribaron este fin de semana a Rivera para hacer compras. La situación está preocupando a los habitantes de la ciudad, en la que actualmente hay más de 120 casos activos de COVID-19. Ya nos amplía esta información Óscar Rodríguez, de Radio Rivera. Rivera amaneció hoy con un día de cielo cubierto, mucha humedad, ahora se está despejando a esta hora del mediodía, pero lo que no se despeja, como ha informado ampliamente Radio Montecarlo, es la presencia de turistas brasileños y de una cantidad importante de ómnibus que este fin de semana, desde el viernes hasta ahora, superan los 100 vehículos, muchos de ellos instalados en territorio uruguayo. Aunque está la presencia del Ejército Nacional en pleno centro de Rivera, en la línea divisoria, donde pasamos la calle y estamos en otro territorio, allí los efectivos del Ejército toman la temperatura a los vehículos, especialmente que ingresan desde el lado brasileño, pero es una medida que no llega a ser efectiva, ya que muchos brasileños ingresan en esta frontera abierta por cualquiera de las calles que unen a Libramento y Rivera, a Rivera y Libramento. El índice de afectados, también como ustedes han informado, está en el orden de los 10 diarios, una situación más que preocupante, que no se soluciona con discursos desde la Intendencia Departamental o desde las propias autoridades sanitarias, ya que no son escuchados por la población de uno y otro lado. Brasil no realiza controles, los brasileños entran, descienden de los ómnibus, sin ningún tipo de prevención, ingresan a las calles de Rivera y allí el comercio que está interesado en vender los atiende en filas muy estrechas, muy juntas, reitero, sin falta de control y sin que la presencia de los militares en la línea divisoria pase de eso, una presencia que llama la atención a los brasileños, pero que siguen ingresando a nuestro territorio. Lamentablemente, la situación no está cambiando aquí en Rivera y las personas afectadas día tras día se siguen sumando. Ya pasamos las 120 y las expectativas no son positivas para estas horas aquí en esta frontera. Fue este un informe para Montecarlo y Coria. Adelante, Montevideo. ¿Conoces el servicio de portería virtual de Grupo Gama? Ahora es posible atender la puerta de tu casa desde tu celular con la asistencia de Grupo Gama. Un servicio más de Grupo Gama, la empresa líder en servicio de seguridad para todas las familias del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. 25 años junto a las familias del Uruguay. Con Grupo Gama te sentirás seguro. 28-444-333. 1:11. Nos vamos al programa internacional. El gobierno español decretó hoy el estado de alarma para todo el país hasta el mes de mayo y habrá toque de queda en toda España. Así lo anunció el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros de este domingo. El mandatario aseguró que su intención es que el nuevo estado de alarma, destinado a doblegar la segunda ola de la pandemia de COVID-19, dure 6 meses, en concreto hasta el 9 de mayo del año que viene. Sánchez defendió la medida y aseguró que es el instrumento más eficaz para contener y mantener a raya el virus. Con el estado de alarma hemos doblegado la curva, mantuvimos a raya el virus y en consecuencia llevamos a cero el número de fallecidos en nuestro país. Recordemos que son más de 600 las personas, los compatriotas, que desgraciadamente durante estos últimos 7 días como consecuencia de la COVID han fallecido. Y por tanto lo que hacemos es volver el gobierno de España a utilizar el instrumento que se ha demostrado, y ahí está la experiencia acumulada, el más eficaz para contener y mantener a raya al virus. Lo hacemos además no solamente desde un punto de vista responsable, sino también de reconocimiento de la realidad plural, diversa y constitucional de nuestro país. Las comunidades autónomas tienen en sus manos las competencias en el ámbito de la sanidad pública, de la salud pública, también de la atención a los mayores. Por tanto, el Gobierno de España no manda sobre los hospitales de Madrid, de Canarias, de Baleares o de Segovia. Son competencia y son responsabilidad de las comunidades autónomas. Por tanto, cualquier decisión que tomemos tenemos que tomarla de la mano y no contra a esas comunidades autónomas. Lo que hacemos, por tanto, es definir, como ya hicimos en las últimas semanas del estado de alarma en la primera ola, a los presidentes autonómicos y presidentas autonómicos como los principales competentes, como las autoridades delegadas para gestionar los instrumentos de ese estado de alarma. Eran palabras del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. En el circuito Corio retomamos la información deportiva junto a Eduardo Rivas. Adelante. Gracias. La que se viene será una semana intensa en materia de Copa Sudamericana para los equipos uruguayos en el inicio, en los partidos de ida de los 16avos de final de este campeonato. Este próximo martes será el día en el que comenzará la actividad y el que saldrá de escena como visitante será Liverpool, que visitará el conjunto de Sport Huancayo en La Altura, en Perú. El día miércoles, 3 partidos que involucran equipos uruguayos. 2 de ellos a partir de las 19 horas y 15 minutos. En el Parque Viera Fénix recibirá la visita del Huachipato de Chile, mientras que River Plate visitará al conjunto de Atlético Nacional de Medellín en Colombia. Ese mismo día, pero a las 9:30 de la noche, Peñarol visitará en Buenos Aires a Vélez Sarsfield de la República Argentina, mientras que al día siguiente, el día jueves 29, será el turno para que en Colonia Plaza reciba a las 21 horas y 30 minutos al Junior de Barranquilla. Las revanchas irán a la otra semana. Recordamos que la Copa Libertadores de América, en los octavos de final, donde Nacional es el único representante del fútbol uruguayo, habrá de reanudarse a fines del venidero mes de noviembre. Exactamente en un mes, Nacional deberá visitar en Ecuador al Independiente del Valle. Informó Eduardo Rivas. ¿Tenés muchas cuentas? Desaparecelas así de fácil con ACAC. Sacá de la galera el efectivo que necesitas desde donde quieras. Solicitalo al 29244000 en nuestra web, Facebook o por WhatsApp al 097-424000 y retíralo en cualquier red de cobranza del país. ACAC. Más rápido, más fácil, más simple. 13:15. Un hombre de 25 años sufrió la amputación de un brazo en un accidente laboral ocurrido en un aserradero en Paysandú. Según informó esta mañana el diario El Telégrafo, Washington Darío Britos Romero se encontraba trabajando en la máquina chipeadora del aserradero ubicado en las inmediaciones de Boulevard Artigas, cuando, por causas que se tratan de establecer, el rodillo de la herramienta le tomó el brazo y se lo amputó. Al advertir la situación, sus compañeros atinaron a apagar la máquina para evitar lesiones mayores, en tanto que el operario debió ser asistido de inmediato. Al lugar acudió un móvil policial que lo trasladó al servicio de emergencias de Comepa, donde Britos Romero permanece internado. El Papa Francisco anunció este domingo un consistorio para el próximo 28 de noviembre, el que nombrará 13 nuevos cardenales. Cuatro de ellos serán mayores de 80 años y, por tanto, no participantes en un futuro cónclave, entre los que se encuentran el arzobispo de Santiago de Chile, el español Celestino Aoz, el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas de México y el mexicano Felipe Arismendi Esquivel. Entre los nueve que serán creados cardenales y menores de 80 años, destaca el arzobispo de Washington D.C., Wilton Gregory, que sería el primer prelado negro estadounidense en obtener este título. El anuncio del Papa Francisco fue realizado este domingo desde la ventana de su estudio tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. El sumo pontífice comenzó su oratoria señalando lo preocupado que se encuentra por la situación en Nigeria. Ya estaremos con las palabras del Papa Francisco en su rezo del Ángelus en esta jornada, donde anunció, reiteramos, 13 nuevos cardenales. Va a haber un consistorio el próximo 28 de noviembre. Cuatro de ellos serán mayores de 80 y, por tanto, no van a participar del futuro cónclave, entre los que se encuentra el arzobispo de Santiago de Chile, el español Celestino Aoz, y el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas de México, el mexicano Felipe Arismendi Esquivel. Además, se destaca, como lo decíamos, entre los cardenales menores de 80, el arzobispo de Washington D.C., Wilton Gregory, que sería el primer prelado negro estadounidense en obtener este título. Recordamos, mientras tanto, a nuestros oyentes que rige una alerta naranja por tormentas fuertes y lluvias intensas para el litoral oeste del país. Según indicó el INUMET, hace algunos minutos, en zonas de tormentas podrán registrarse ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes. Los departamentos afectados a esta hora y en principio hasta las 14:30 son Artigas, Paysandú, Río Negro, Salto y Soriano, en tanto que se mantiene en paralelo vigente una alerta amarilla por los mismos fenómenos, pero de menor intensidad, para los departamentos de Artigas, Colonia, Paysandú, Río Negro, Salto, San José y Soriano. El Instituto Nacional de la Juventud observa con preocupación la falta de fuentes laborales para jóvenes, la que se agudizó producto de la emergencia sanitaria. Las autoridades entienden que la Ley de Empleo Juvenil no está actualizada y provoca que empresas opten por otras vías de contrato que les aseguren mayor rentabilidad. El director del INJU, Felipe Polier, dijo que se debe trabajar en mejorar las propuestas para ambas partes al tiempo de agilizar también los mecanismos de control. Las autoridades entienden, como decíamos, que precisamente la Ley de Empleo Juvenil no está actualizada y esto provoca que las empresas tomen como otra opción otras vías de contrato para los jóvenes y que les asegure mayor rentabilidad a la hora de contratar personal. Por otra parte, se destaca a esta hora, la policía dispersó una fiesta clandestina de 250 personas en Las Piedras. La policía de Canelones dispersó una fiesta clandestina de 250 personas que se realizaba este sábado en una casa de Las Piedras, según informó al diario El Observador el vocero de la jefatura Alejandro Ferreira. La departamental de orden moral de la policía Canelones e inspectores de espectáculos públicos de la intendencia notaron que en la calle Toledo había una aglomeración y se acercaron a la casa en la que se celebraba un cumpleaños. La policía intimó al propietario de la casa a que se suspenda la fiesta para respetar las medidas sanitarias del coronavirus. La orden fue acatada por el dueño, que finalizó el festejo y las personas se dispersaron. Los inspectores y policías de Canelones salen a recorrer el departamento las noches de los viernes, sábados y domingo para constatar que se respeten las medidas preventivas del COVID-19. También realicen un sondeo por redes sociales, según manifestó Ferreira al diario El Observador. En la noche de este sábado, el Ministerio del Interior desplegó un operativo policial preventivo en el Prado de Montevideo, donde se esperaba una nueva aglomeración de jóvenes luego de lo ocurrido en la jornada del viernes. Sin embargo, la fiesta del sábado finalmente no se concretó, según informaron fuentes de la cartera. Y usted está trabajando, como hemos venido informando, en la reposición de 545 servicios interrumpidos a raíz de la vandalización de la subestación 622, que está ubicada en Julio César, entre Luis Lamas y Plácido Echauri. A prestar atención nuestros oyentes, porque se prevé alcanzar la reposición, esto según lo está informando UTE, de todos los suministros afectados próximo a las 17 horas. Y en materia policial, el adolescente conocido como el Cacá, un joven de 15 años con varios antecedentes que integra a un grupo criminal del barrio 19 de Abril, fue enviado a prisión luego de haber sido detenido en un operativo policial que se realizó en la zona este jueves. En el procedimiento que apuntó contra la banda que integra el menor y que es responsable de robos y asaltos, también se indagó a dos menores conocidos como los Negros Congos, pero la policía no encontró pruebas que los incriminaran, por lo que quedaron en libertad, según señala El Observador. La justicia de adolescentes imputó al Cacá, cuyo nombre es Gastón Arellano, por delitos de rapiña y lesiones personales, y fue enviado a dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA, según informa el parte policial de la Jefatura de Policía de Montevideo. Sin embargo, el Cacá es indagado en realidad por delitos más graves, pero la policía no encontró pruebas todavía. El adolescente es sospechoso de haber cometido dos homicidios en el barrio durante el año y además es objeto de una investigación que lleva adelante la fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero, sobre desalojos de al menos tres viviendas del complejo habitacional del Plan Juntos de 19 de abril. Se estima que los responsables son los integrantes del grupo criminal del Cacá, los Negros Congos y otros. La fiscal Ferrero tenía planificado realizar un operativo por este tema durante esta semana, pero lo canceló ante la divulgación en la prensa de detalles sobre la causa y el riesgo de que esa filtración alertara a los indagados. Seguimos en el ámbito policial porque el Sindicato Único de Trabajadores del INAU y del INISA, el SUNAU, denunció en la tarde-noche de este sábado que un trabajador fue agredido por internos y terminó siendo asistido por fracturas en la nariz. La información fue difundida por el propio sindicato en sus redes sociales y señala que sucedió en el Centro Piedras de la Colonia Berro de Linisa. Allí, un grupo de jóvenes se resistió a que les hicieran una requisa, esto según indica Montevideo Portal a esta hora. Sinuau agrega que los jóvenes tenían elementos cortopunzantes fabricados por ellos mismos, de los cuales no se querían desprender. En el procedimiento, tomaron a golpes a un trabajador que terminó siendo asistido en el Banco de Seguros del Estado, ya que sufrió múltiples fracturas en el tabique nasal, según redactaron en su cuenta de Facebook. Además, agregan que el viernes de noche hubo serios inconvenientes entre los jóvenes en el Centro Cerrito de Linisa. La existencia repetida de estos eventos, con mayor o menor gravedad, no nos deben llevar a la naturalización de los mismos, ni al acostumbramiento, expresaron y relataron que la mesa sindical del INISA ya se puso en contacto con los trabajadores de los servicios mencionados, como con el trabajador lesionado y con la dirección de este programa. Y la Fuerza Aérea no podía derribar la avioneta narco aunque la ley estuviera reglamentada respecto al operativo gallego, tras el cual se incautaron casi 460 kilos de cocaína, donde participó un helicóptero de la FAO y otros cuatro aviones. Según dijeron fuentes del Ministerio de Defensa, el helicóptero no posee armas propias, pero contaba en su tripulación con policías armados que, en cuanto llegaron a la zona y la avioneta comenzó a carretear para escaparse, comenzaron a disparar. Una de las balas perforó el tanque de combustible de la aeronave, y ese dato, más la escasa nafta que el piloto había tenido tiempo de cargar, la policía calcula que no fue más de un bidón, es lo que hace suponer a las autoridades que la aeronave descendió a poco de pasar la frontera con Brasil. Ahora bien, ¿por qué la Fuerza Aérea no intentó derribar el avión con una aeronave de combate si desde el 8 de julio está vigente la normativa que regula el ataque de las aeronaves irregulares o en actividad ilegal? La respuesta la dio el director nacional de policía, Diego Fernández, en conferencia de prensa que tuvo lugar este viernes. Aunque el Senado aprobó la ley de urgente consideración que tiene entre sus artículos 112 y 117 las normas relativas a la protección de la soberanía del espacio aéreo, todavía está pendiente que el Poder Ejecutivo la reglamente. Fuentes políticas señalaron al diario El Observador que el tema está actualmente a estudio en el Departamento Jurídico de la cartera y se estima que la reglamentación se apruebe próximamente, pero no se sabe cuándo exactamente. En esta jornada comenzó a circular por las redes sociales precisamente el momento en que el helicóptero aterriza en la pista, intenta detener la avioneta y esta escapa por un costado. En otras noticias, a prestar atención porque a partir de mañana habrá cambios en el transporte por Luis Alberto de Herrera. Esto es debido a las obras de ensanche y reparación en esta avenida. Distintas líneas del transporte verán modificados sus recorridos y sus paradas. Según indica la Intendencia de Montevideo, las líneas 71 hacia Mendoza, 183 a Paso Molino y 300 a Instrucciones dejarán de transitar por Francisco Simón y comenzarán a hacer su recorrido por la avenida Luis Alberto de Herrera en el tramo comprendido entre la avenida Ramón Anador y Mateo Vidal. La obra comprende la reconstrucción del pavimento de la avenida Luis Alberto de Herrera entre Monte Caseros y Juanicó. Allí se realizarán dos sendas de 7 metros con un cantero central, tratando de modificar así y de eliminar la curva que se produce en General Urquiza. También, según la comuna capitalina, habrá una adecuación de la red de drenajes, un nuevo alumbrado público con tecnología LED y también se realizará la construcción de vereda y rampas de accesibilidad. Los trabajos, cabe agregar, incluyen una bicisenda, nueva cartelería y refugios accesibles para usuarias y usuarios del transporte montevideano. Y complementamos el programa internacional. El expresidente argentino Eduardo Duhalde habló con dureza del gobierno de Alberto Fernández y consideró que se está ocupando de lo que no tiene que ocuparse. Seguimos sin producir y con mucho choreo, dijo Duhalde. Nuestro país es un barco a la deriva, no hay una unidad de mando en ningún ministerio y es muy difícil gobernar así. El problema de Argentina no es lo que debemos, sino lo que no producimos. Pero los dirigentes no tienen ADN productivo, opinó. No se le puede pedir esfuerzos a la gente si no hacen esfuerzo los políticos, dijo en una entrevista con La Nación Más. En ese sentido, remarcó que el país atraviesa un proceso pre-anárquico y la anarquía tiene color y olor a sangre. Nadie puede negar, si ve los noticieros, que hay mucha sangre innecesaria en la Argentina, subrayó Duhalde. Al respecto dijo, sostengo lo que creo desde la primera vez que fui intendente en Lomas. El que gana gobierna y el que pierde también. Si no gobernamos todos juntos, si no dejamos de pelearnos como tontos, Argentina no sale, dijo Duhalde. Y en el final les recordamos que el tiempo está templado, cielo cubierto, 24 grados de temperatura en estos momentos en Montevideo, la humedad 70%, la presión atmosférica 1008, los vientos soplan del norte a 11 kilómetros, la visibilidad 12 kilómetros. Recordamos algunos de los principales titulares que estuvimos desarrollando. Dos personas fueron formalizadas en Soriano por desacato por la realización de fiestas clandestinas. Uno de los casos se registró en el Club Deportivo de Cardona y el otro en un cumpleaños de Dolores. Más de un centenar de ómnibus con turistas brasileños arribaron este fin de semana a Rivera para hacer compras. La situación preocupa a los habitantes de la ciudad, en la que actualmente hay más de 120 casos activos de COVID-19, algunas de las principales noticias que estuvimos desarrollando. Participamos en la edición noticiosa del domingo 25 de octubre del año 2020. Informativistas Diego Montes de Oca y Emiliano Wickman. Informe especial Luis Armando. Deportes Eduardo Rivas. Agro Martín Maidana. Servicios Internacionales Agencia EFE. Desde Rivera Oscar Rodríguez de Radio Rivera. Operador Guillermo Ruffini. Dirección Periodística Alfonso Leza. Recuerden que estas y otras noticias ya se encuentran en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en nuestro Twitter @montecarlo930. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras.